más quiero estar en tus sueños, respirando a tu lado, nada más. Llegar al cielo, perder el miedo de decirte que aún te quiero y más. Caminar por mil lugares, contemplar los siete mares, hacer miles de universos donde podamos escondernos, ser el árbol de tu sombra, ser la lluvia que te moja, hacer millones de planetas para que estemos juntos al final. Cuando duermes quiero estar en tus sueños, recorrer todo tu cuerpo, nada más. Tocar el cielo, vivir sin miedo, de decirte que aún te quiero y más. Caminar por mil lugares, contemplar los siete mares, hacer miles de universos donde podamos escondernos, ser el árbol de tu sombra, ser la lluvia que te moja, hacer millones de planetas para que estemos juntos al final.